Atención, prudencia, no tener miedo. Abrir mucho los oídos y los ojos, porque si el día trae algo nuevo, es preciso percibir en qué consiste, de qué se trata, dónde está la diferencia. La mar en coche. La mar en coche. La mar en coche. ¿Dónde está la diferencia? De la mañana 33 minutos y te contamos que hoy comienza a discutirse el freno al tarifazo en el Senado. A pesar de que el justicialismo aceptó atrasar la discusión, hoy se tratará en las comisiones de derechos y garantías, de minería y energía y de presupuesto y hacienda. Miguel Ángel Pichetto propuso no firmar este dictamen del proyecto hoy para darle un tiempo al gobierno y de esa manera llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. La semana pasada el Congreso le había dado media sanción al proyecto de la ley que busca retrotraer las tarifas de luz, gas y agua a noviembre del año pasado. Para saber un poco más en qué situación está entonces este proyecto en el Senado de la Nación, estamos ya en contacto con María Magdalena Odarda, senadora de la Nación del bloque Río Frente Progresista. Buenos días, Magdalena, aquí María Eugenia y Norman te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está la situación en el Senado con relación al proyecto que pasó la semana pasada justamente por diputados, como mencionábamos recién? Bueno, hoy se va a comenzar a tratar en la Comisión de Derechos y Garantías de Energía y Presupuesto a las 2 de la tarde. Nosotros esperamos que salga dictamen de esta comisión, por más que algunos senadores quieran retrasarlo. Supongo que tiene que ver con la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada con el presidente de la Nación. Y nos parece que, por el contrario, la sociedad espera que nosotros podamos debatir lo antes posible el proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados y sancionarlo, porque ya comenzamos con los primeros fríos y esta situación se va a poner cada vez más gravosa para la gente, y estamos viendo ya facturas que han aumentado. En el caso de Río Negro van a aumentar el 4.200% hasta el año 2022, y también esto perjudica no solo a la persona, al usuario residencial, sino también a las pymes, a los comercios, a las empresas. En el caso nuestro, las empresas frutícolas, que ya están despidiendo gente a causa del incremento de las facturas. Hay más de 1.000 despedidos en el Alto Valle de Río Negro por esta razón. Así que creemos que no hay que dilatarlo ni un minuto más, y hoy veremos cuáles son las razones por las cuales algunos senadores plantearán que esto se dilate. Magdalena, el ministro Aranguren dijo que revertir el cuadro tarifario después del ajuste costaría 170 mil millones de pesos. ¿Qué responde la oposición o los diputados y diputadas que justamente le dieron el visto bueno al proyecto presentado la semana pasada? Bueno, supongo que responden con los argumentos que dieron en el recinto, ¿no? Que este es un ajuste que se está dando sobre todo en los usuarios residenciales y en las pymes, que son las mayores dadoras de trabajo de la Argentina, y no se está dando en otros sectores, sobre todo aquellos que apostaron a toda esta bicicleta financiera, que han hecho millones y millones durante estos últimos días, y que también hay sectores que no están sufriendo ningún tipo de ajuste, ¿no? Por ejemplo, el caso de las retenciones a las empresas mineras que se retiraron en su momento y que dejó el Estado de percibir sumas importantes, la publicidad oficial del gobierno que sigue siendo muy alta, y podemos seguir buscando otros focos, digamos, u otros lugares donde se podrían ahorrar, pero pareciera que hay un incremento muy fuerte en los beneficios de las empresas de energía, y mientras tanto se presiona para que no haya un freno justamente a los tarifazos que afectan al conjunto de la sociedad, ¿no? Por un lado, se permite que las empresas hagan ganancias extraordinarias, como el caso de Desor, de Desur y de Denor, y de muchas otras también, y por otro lado, bueno, se está tratando de frenar un proyecto como este que daba cierta tranquilidad a todas las familias argentinas. Digamos, de alguna manera que con esto podríamos responder la pregunta que generalmente el oficialismo desliza frente a este proyecto, que es con qué se puede financiar la propuesta de la oposición de retrotraer las tarifas, porque con eso generalmente es que corren, digamos, al proyecto para ver de qué manera se va a financiar, volver o dar marcha atrás con el tarifazo. Claro, es algo muy, muy, me parece a mí, muy irresponsable, ¿no? Depositar la responsabilidad sobre los diputados que tienden a escuchar al pueblo y a poder frenar un incremento sideral de tarifas, ¿no? Que en muchos casos, lo llevan a las personas al punto de la desesperación porque no tienen cómo pagar. Y hoy sabemos que tener el servicio de agua y el servicio de luz y de gas son derechos humanos esenciales. Las personas no pueden sufrir un corte de luz o corte de gas, y menos corte de agua en este momento. Por eso creo que todo esto se da cuando por el otro lado vemos las ganancias tremendas que se han dado estos días por lo que significa el juego de LEVACs, de bonos y demás que son signos de haber apostado a un país de la especulación, ¿no? Y no un país de la producción. Magdalena, vos recién hablabas un poco de las reuniones que mantuvo el oficialismo, Mauricio Macri, con los gobernadores y después con los senadores y diputados de la oposición. La semana pasada, diputados de la oposición, a pesar de que sus gobernadores se reunieron con él, votaron a favor del proyecto. ¿Por qué crees que los senadores ahora un poco retrasan la votación? ¿No tienen la misma independencia que tienen los diputados? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En otras oportunidades, sobre todo cuando se discutió la ley de reforma previsional, el nivel de presión que hubo hacia los gobernadores y los gobernadores ejerciéndola hacia sus senadores. Por supuesto que hay algunos que se dejan presionar y otros que no. A mí me parece que eso no tiene nada que ver con la República ni con la división de poderes, y menos aún con el respeto en lo que hace a la libertad de expresión y a las deliberaciones que tiene que haber en un Congreso de la Nación. No se puede estar sentado en una banca prácticamente con una pistola en la cabeza de que no te puedes ni levantar porque te están observando, te están siguiendo y te están marcando dónde tenés que estar, porque allí se pierde todo lo que significa la soberanía, ¿no? Que tiene que tener el diputado y el senador al momento de poder votar o tomar una posición. Así que esperemos que esto no ocurra como ocurrió con esa reforma previsional, que no haya presión sobre los gobernadores por parte del Poder Ejecutivo, y menos aún que los senadores se vean presionados, porque yo conozco casos inclusive de una senadora que ha tenido gravísimos problemas de salud a causa de estas presiones por la cual tuvo que votar, por ejemplo, algo en la cual ella no estaba de acuerdo, que es el tema previsional. Magdalena, mencionás presiones, mencionás también diferentes maneras o estrategias de acorralar un poco a los senadores y senadoras para que se sostengan o modifiquen su posición. Y de atrás asoma como una amenaza el veto de Mauricio Macri, si en caso de que el proyecto salga favorable en senadores también. ¿Qué lectura haces acerca de estas decisiones del gobierno como facultad del Ejecutivo de vetar y dejar que de todos modos se sesionen en el Congreso? Total, él tiene la posibilidad de vetar cualquier proyecto que se vote a favor. Yo entiendo que una cosa es tener la facultad constitucional de poder vetar una ley, y otra cosa será uso de esa facultad o del uso de esa herramienta, que es el veto, porque antes que nada está el sistema republicano de gobierno y la necesaria división de poder y el sistema de control que tiene que haber entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que no le ha ido bien al presidente cuando vetó en su momento la llamada ley antidespido, porque la historia lamentablemente demostró que vetó la ley que daba una señal sobre todo a los empresarios para que eviten despidos en el sector público, sobre todo, en el sector privado, perdón, y sin embargo después vinieron los despidos en forma masiva, ¿no? Después de ese veto. No se evitaron de ninguna manera, como era el argumento que ponía el oficialismo. Y si ahora hace lo mismo y no respeta la voluntad del pueblo expresado a través de diputados y senadores que han sido elegidos en elecciones libres, me parece que no va a ser bueno para el gobierno tampoco, porque va a producir muchísimo descontento social. Recién hablabas de la reforma previsional, una otra reforma que se iba a tratar, que al final no se trató todavía, es la reforma laboral. ¿Crees que el gobierno la impulsará de todas formas ahora con más razón después del acuerdo que está llegando con el FMI? Yo creo que sí, que la va a impulsar y no con el texto con la cual la envió al Senado de la Nación. Creo que el Fondo Monetario Internacional va a imponer otro tipo de exigencias en cuanto a la relación, las relaciones de trabajo, convenios colectivos, el costo que ellos le llaman del trabajo en sí, cómo reducirlo. Por ahora se ha frenado la discusión de estos tres proyectos que estaban para ser tratados en los próximos días, de reforma laboral, pero yo creo que están siendo frenados para ser modificados en contra de, por supuesto, de los derechos de los trabajadores, pero por instancia del mismo gobierno y si llegar a un acuerdo con el fondo por cumplir con las exigencias del mismo Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás viendo el rol de Elisa Carrió, sabiendo que estuviste con ella en el ARI hasta hace poco tiempo, con esta defensa ultranza que hace el gobierno a pesar de algunas críticas, de deslizar algunas críticas? Bueno, nosotros tomamos la decisión de irnos del partido, a pesar de yo ser la única senadora que tenía el ARI, pero justamente por no estar de acuerdo con este alineamiento con el gobierno nacional, por habernos negado a integrar el bloque de Cambiemos desde el primer momento, porque sabíamos que esto podía ocurrir, quizá no con tanta gravedad, pero que esto era algo que era muy posible que ocurra. Así que decidimos conformar un nuevo partido que se llama Río y que ya estamos por obtener la personería política en pocos días. Así que creo que es bueno que las cosas sucedan de esa manera, ¿no? Cuando uno no se siente contenido, cuando uno disiente absolutamente del rumbo en el que está tomando su partido político, que nació con otras banderas, que son las que nosotros aún defendemos, hay que empezar de nuevo, por más que eso sea un sacrificio, ¿no?, de toda la gente y la militancia, pero hay que empezar de nuevo y no traicionar ni la historia ni los principios que tiene cada uno y que los ha llevado toda la vida. Magdalena, te agradecemos muchísimo por este contacto. Seguiremos con atención qué es lo que sucede entonces hoy en el Senado y el tratamiento, obviamente, de este proyecto para retrotraer las tarifas o el incremento del tarifazo del Gobierno de la Nación. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Estábamos en contacto con María Magdalena Odarda, senadora de Nacional por el bloque Río Frente Progresista, porque, como te contábamos, hoy comienza a tratarse en comisión este proyecto que prosperó en la Cámara de Diputados y que lo que propone justamente es retrotraer las tarifas de luz, gas y agua a noviembre del año pasado. Hay algunas visiones contrapuestas. Sabemos que Pichetto dio, digamos, un pasito al costado para tratar de negociar un poco entre los bloques y el oficialismo. Por otra parte, lo cierto es que el dólar sigue subiendo, la tarifa se ve de alguna manera relacionada con este impacto del dólar. Mencionábamos recién el impacto en la inflación, el 2,7% del mes de abril, que fue el más elevado, con lo cual es más que importante que, si el proyecto sale favorablemente votado en la Cámara de Senadores, el Ejecutivo no decida vetarlo. Sí, y un detalle a tener en cuenta de esta senadora es que ella se fue del ARI, en realidad también Elisa Carrió la echó del ARI después de que ella estuviera defendiendo al lado escondido a los habitantes de Río Negro, sabiendo que el gobierno mantiene una relación con John Lewis. 10 de la mañana, 47 minutos.